Bajo el auspicio del Instituto Real de Estrategia Internacional Elcano de España, el día 23 se efectuó en Madrid la Conferencia Internacional sobre la Paz y la Estabilidad de la Península Coreana. Participaron la delegación del Instituto del Desarme y la Paz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea y las de organismos de instituciones de estudio de la política de España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Rusia, Polonia, Estados Unidos y Sur Corea. En la cita se intercambiaron profundas opiniones sobre la causa de la exacerbación de la tensión y el método del problema de la península coreana. En la ocasión, la parte coreana hizo hincapié de que la razón de la exacerbación de la tensión en su península radica en la política hostil norteamericana hacia Corea y su amenaza de guerra nuclear.